En la actualidad vivimos rodeados de información publicitaria, cuyo objetivo es lograr un impacto en el público, persuadirlo y provocar la acción de compra. En Grupo Estéreo Metro Honduras contamos con los medios más importantes e influyentes en la zona sur para tu pauta comercial. Extenso banco de voces masculinas y femeninas, dos estaciones radiales, Radio Metro, Radio Ilusión, nuestro canal Metro TV, el canal de la familia y Choluteca TV. Tenemos paquetes especiales para tu pauta comercial. Contáctate a nuestro ejecutivo de venta ahora mismo, 8992-0698, 2782-0525. Grupo Estéreo Metro Honduras, los líderes en ventas. Radio Ilusión FM. ¡Gracias! Día del Niño consiente a los más pequeños de la casa con lo más nuevo en moda y lo mejor en juguetería. Recuerda que recibes regalías especiales por tus compras. Somos El Compadre, en precios y moda, el más padre. Cholucarnes y más. Somos carnicería, restaurante y café. Tenemos para ti todo tipo de carnes frescas con precios especiales para tu negocio, restaurantes y hogar. En nuestro Steakhouse contamos con un amplio menú para tus desayunos, almuerzos, cenas, cortes importados y parrilladas para compartir en familia o amigos. Y si deseas celebrar un cumpleaños o reuniones de trabajo, contamos con un salón privado para tus eventos. Cholucarnes es una carnicería, expertos en los mejores cortes y carne Angus para tus asados. Envíos gratis por tus compras en Choluteca y San Lorenzo. Llámanos al 94-53-87-98. Estamos en Choluteca, Barrio Guadalupe, calle Melesio Carranza. Y en San Lorenzo, Barrio El Centro, instalaciones del Hotel Rivera. Somos Cholucarnes, somos Premium. Soy Irashi Kwan. Soy Wilmer Sanay. Con el Total Hit de GRS, todo lo cocina bien. El Full Flow 360 mantiene fresca mi comida. Encuéntralos en Cami Comercial. ¿No encontrás insumos médicos en ningún lado? Ya no tenés que buscar más. Bienvenido a Intermédico, tu tienda médica a media cuadra del Hospital del Sur. Tenemos lo que nadie más tiene, desde un simple apósito hasta el equipo e insumos para clínicas y hospitales. Abastecemos a pacientes, consultorios y hospitales de todo el sur, con atención personalizada y soluciones inmediatas. Intermédico, tu salud es verde. Visítanos en Plaza Futura, a media cuadra del Hospital del Sur, o llama a nuestro teléfono 92-66-0698. Super 7 Ruadi, para brindar una nueva experiencia a los clientes de Puma Ruadi. Para los amantes del buen café, el sabor de espresso americano. Aquí disfrutarás de una variedad de sabores de granitas. El irresistible sabor de café helado o caliente. Amplia variedad de comidas, sándwich, hot dog, empanadas, desayunos con ingredientes frescos y preparados al momento. Acompañados de un buen postre y bebidas bien frías para disfrutar en un espacio agradable o también para llevar. Contamos con un gran surtido de bebidas, snacks, dulces y mucho más. Visita tu tienda de conveniencia Super 7 en Puma Ruadi Choluteca. Aprovecha nuestros grandes descuentos comprando en Tennis Shoes, porque aquí tenemos las mejores marcas y los mejores precios en zapato americano. Tennis Shoes número 1 en Avenida La Rosa, media cuadra al sur de Cooperativa La Guadalupe. Número 2, Avenida La Rosa, contiguo a Electro Toro. Tennis Shoes número 3 en el Boulevard Enrique Weddle, frente Mega Pacas. Y número 4, esquina opuesta a Vigos, calle hacia la terminal municipal. Ofrecemos las mejores líneas de tenis deportivas como Jordan, Adidas, todas las líneas de Nike, All Star, Michael Kors, Brooks y otras. Tenemos la línea de zapato de trabajo, Water Pro, Timberland, Caterpillar. También sandalias cross y tacos. Tennis Shoes, el rey de los zapatos. Inversiones del Valle, distribuidor autorizado Tigo. Ofrece celulares de gama media y alta. Adquiéralos al contado y al crédito con facilidades de financiamiento. Todas las personas aplican. Descubre nuestros modelos de celulares y todos los servicios de Tigo Money. Recargas, chips, internet residencial y remesas. Ofrecemos accesorios para celulares, fundas, protectores de diversas marcas y estilos, cargadores, cables y mucho más. Infórmate al 9548-1720. Le atendemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado en Barrio Cabañas, costado oeste de la Plaza Cabañas, frente a la parada de buses de la Inmaculada. La bandera ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni frente al imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos. En esta hora solemne de la patria, levantamos la voz y la bandera para proclamar, prohibido olvidar, que somos resistencia. Doctora Gloria Pérez, gastroenteróloga endoscopista. Cuenta con tecnología de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de la gastritis, reflujo gástricos, úlceras, sangrados digestivos, cáncer, trastornos de mala absorción, anemia, enfermedades del hígado, problemas del colon, diarrea, estreñimiento, cáncer de colon, sangrado rectal, dolor abdominal, pérdida de peso inexplicable, hemorroides y fisura anal. La doctora Gloria Pérez realiza los siguientes estudios: endoscopía digestiva alta, colonoscopía y prueba del aliento para el diagnóstico Helicobacter pylori. Estamos en el Centro Digestivo del Sur, en Avenida La Rosa, en Plaza La Libertad, 2 cuadras al sur del Mercado San Antonio. Contamos con parqueo privado. Le atendemos de lunes a viernes de 8 a 12 del mediodía y de 3 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía. Emergencias y citas, 96-6250-13. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia un futuro más verde? Cooperativa San Marqueña, te ofrecemos créditos accesibles para que instales energía solar en tu hogar, empresa o finca. Energía solar no solo es una inversión para tu bolsillo, también es una inversión para el futuro de todos. Que no te preocupen los apagones y aprovecha esta oportunidad de hacer tu parte por un mundo más limpio. Cooperativa San Marqueña, energía renovable, el cambio que todos necesitamos. Descansa de manera cómoda y placentera con Camas Relax, fabricadas por Foam de Honduras. Variedad perfecta en camas y colchones. Fabricamos medidas especiales con garantías y precios para tu hogar o cualquier proyecto. Búscanos en el Boulevard Enrique Weddell en Plaza Santa Mónica, atrás de Popeyes. Invierte en tu salud. Prefiere Camas Relax. Tu relax total. Agua Santa Emilia es pura vida, pura vida. Agua Santa Emilia, el placer de tomar agua. Agua Santa Emilia es pura vida. Saca lo mejor de ti tomando agua Santa Emilia, porque agua Santa Emilia es pura vida. El mundo está lleno de lugares increíbles y con Kiwis Tours y Hadas Travel esos destinos están más cerca de lo que te imaginas. Atrévete a explorar destinos únicos, desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia. Cada rincón es una experiencia inolvidable. Elige alguno de nuestros destinos y vive las aventuras que recordarás toda la vida. No importa dónde quieras ir, nosotros hacemos realidad tus sueños de viajar. ¿Estás listo para comenzar tu próxima gran aventura? Entonces disfruta de una experiencia única junto a tus seres queridos en un entorno paradisiaco. Reserva tu lugar hoy mismo, comunicándote al 93-81-8449. Somos Kiwis Tour, aventuras que valen la pena. Ya llegó a Tienda Alexis la nueva colección de ropa para niños, con estilos y diseños divertidos que les encantarán. Compra ahora en Tienda Alexis y dales a tus hijos lo mejor en moda. Y en estas fiestas patrias te invitamos a que hagas tus compras en clima agradable y buena atención. Para damas, faldas, camisas y vestidos elegantes, formales y casuales, trajes, blusas y el mejor calzado. Para caballeros, una gran variedad de camisas, pantalones de las mejores marcas. Y aproveche nuestra gran promoción. Por seguirnos en nuestras redes sociales, recibe el 10% de descuento. También contamos con Biblias Inspira, letra grande y letra normal. Visítenos en el corazón de Choluteca, calle Vicente Williams. Tienda Alexis, la mejor tienda de ropa para damas, caballeros y niños. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. País evoluciona junto a Corporación BEI. Desde 2007 somos parte del líder financiero regional. Nos renovamos con nueva imagen. Innovamos para ir adelante, respaldar nuevas metas, ampliar oportunidades, generar desarrollo y bienestar. Más de 10 millones de hondureños nos impulsan hacia adelante. Lo que viene, lo construiremos juntos. Porque así, unidos, es como avanzamos. Banpaís, juntos hacia adelante. Delicias Campestres, el lugar donde saborea el mejor chicharrón del sur. Pollo asado y frito, carne asada, tamal de gallina, desayunos, jugosas hamburguesas, las mejores sopas de la región, bebidas refrescantes. Y desde nuestro horno casero le ofrecemos rosquilla, hojuelas y pan de la casa. Contamos con un salón climatizado para todo tipo de eventos y celebraciones. Y ahora puedes aprovechar una refrescante piscina para la recreación en familia y espacio de juegos para los niños. Disfruta de un ambiente campestre totalmente natural. Mirador, un área de descanso al aire libre con hamacas. El carruaje clásico con más de 400 años de historia. Información al 3348-0463. Estamos en Palo Herrado, kilómetro 74, 2 kilómetros adelante de Santa Elena. Delicias Campestres. Cuando más grande es el sueño, más importantes son nuestros clientes. Con más de 50 años de experiencia, Policlínica San Rafael continúa siendo el mejor hospital del sur de Honduras, con especialidades únicas y los quirófanos más seguros y modernos. Bajo la gerencia del doctor Aristides Barahona, formamos un hospital confiable y dispuesto a resolver tus problemas de salud. Conoce un hospital responsable, donde no tienes que esperar para la atención por un especialista cuando más lo necesitas. Contamos con cirujano general, cirujano vascular, urólogo, nutrióloga, ginecólogos, ortopedas, cirujano plástico, internistas, oftalmólogo, pediatras, radiólogo. Y también contamos con médico general y equipo de enfermería de emergencia las 24 horas. Policlínica San Rafael, el mejor hospital del sur. Te queremos sano. Asterisco 2727. Es la línea directa de Azucarera La Grecia para escuchar y atender los comentarios y sugerencias de sus vecinos. Llame gratis al asterisco 2727 desde su celular Tigo o al 9530-2727 desde cualquier línea móvil o fija. Asterisco 2727, la línea que le escucha y le resuelve. Asterisco 2727 de Azucarera La Grecia. Trabajamos con su comunidad por la prosperidad del entorno que compartimos. Metro TV, un espacio donde usted puede expresarse. Sea parte de los buenos ciudadanos y denuncie lo que está pasando en su barrio, colonia, residencial o en su comunidad. Denuncias Metro TV, en comunicación directa con los ciudadanos. Comenzamos.